Tenemos las copas para brindar en familia. Y este es mi regalo para los fanáticos del Rey de la Alegría. Con las copas en las manos para brindar por la vida. Ya se aproxima año nuevo, cantemos con alegría. Mi voz que llegue hasta el cielo para que escuche María. Mi voz que llegue hasta el cielo para que escuche María. Cantemos juntos, papá, cantemos juntos, mamá, estas plegarias que viva la paz. Vamos, hermano, a implorar para que no sufran más aquellos niños que no tienen paz. Manos y santa frente poder besar. Mamita, mamita linda, quiero cantarte la Navidad. Todo lo beso bonito, aquí te canto así, mamá. Todo lo beso bonito, aquí te canto así, mamá. Porque tú eres dulce y bonita. Porque tú eres mi felicidad. Por eso a ti yo quiero cantarte, mamita linda, feliz Navidad. Y cambiamos el pasito. ¡Ay, se viene! A festejar, qué lindo es estar reunido en la mesa familiar. El momento más deseado de fe, amor y amistad. Amigos, a prepararse que llegó la Navidad. Brindemos todos con mucha alegría. Brindemos todos con mucho amor. Porque ha llegado el nuevo año. Con este vino yo quiero brindar. Para ustedes, amigos, Jorjito Sosa, Cintia Romero. Mujer, su